El Aleph es una de las obras más icónicas del escritor argentino Jorge Luis Borges, y desde mi punto de vista es uno de los mejores cuentos que se han escrito. Borges personifica el talento literario que existe en Latinoamérica, y cada una de sus historias demuestra la cultura e imaginación que poseía. Antes de empezar con el análisis, quisiera hablar un poco de la forma de escribir que tenía este autor para entender su obra, pero si lo deseas, puedes adelantar el video. Cuando uno empieza a leer los relatos de Borges, lo primero que puede notar es su manera de expresarse, las palabras que usa, sus referencias a la mitología, a la historia, a la poesía, sus citas a otras obras literarias. Todo esto puede llegar a dificultar la comprensión de sus narraciones, y es el principal motivo de que muchos lectores se alejen de las obras de Borges, sobre todo aquellos que recién se están adentrando en el mundo de la literatura. De hecho, el usar un léxico tan complicado fue una de las principales causas de que no ganara el Premio Nobel de Literatura, pues se tachó a su obra como demasiado exclusiva y artificial, es decir, que aparentaba ser de carácter elitista, que solo estaba dirigida a un público en específico y no a todo el mundo. El usar un lenguaje accesible para todas las personas es algo que la mayoría de escritores busca lograr. Karl Popper, por ejemplo, sostenía que buscar la simplicidad en un mensaje es el deber moral de todo intelectual, que la falta de claridad era un pecado y la pretensión un crimen. Para él, hablar claro es hablar de tal modo que las palabras no importen. Esto es algo en lo que la mayoría podemos estar de acuerdo. Tratar de hacer comprensible nuestro mensaje para la mayor cantidad de personas hace que se entienda nuestro punto de vista, y aquellos que no dominan un tema puedan entender las ideas básicas de este. Sin embargo, existen momentos en los que el lenguaje no puede ser tan sencillo, pues esto generaría redundancia en una explicación o simplemente no se podría llegar a explicar un tema complicado utilizando palabras sencillas. Asimismo, el mensaje se ve sujeto a dobles interpretaciones o ambigüedades, lo que perjudicaría al expositor. Este tema se trata en la obra 1984 de George Orwell cuando se habla de la neolengua, un idioma creado para que aquellos que se oponen al régimen no puedan expresar sus ideas, pues no cuentan con las palabras necesarias para describir lo que piensan. En el caso de Borges podría decirse que es todo lo contrario. Él era un hombre demasiado culto. Creció hablando inglés y español, ya que sus padres se comunicaban en esos dos idiomas, y empezó a leer a muy temprana edad, pasando su infancia en la biblioteca de su padre. Y es a él a quien le adjudicó su amor por las letras, pues le enseñó que las palabras no solo servían para comunicarse, sino que eran símbolos mágicos, capaces de crear música y poemas que lograran hacer sentir las más profundas emociones. Ya a los 7 años realizó un resumen en inglés de toda la mitología griega, y a los 9 tradujo El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Posteriormente, en su adultez, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina en 1955. Por lo tanto, alguien que estuvo toda su vida rodeado de libros, leyendo y escribiendo, obviamente es poseedor de un gran vocabulario, y el tratar de escribir sus historias de manera sencilla limitaría su creatividad, evitando que divagara en los conceptos históricos y filosóficos que toca en sus historias, cuando es precisamente esto lo que hace a la obra de Borges algo tan diferente a los otros cuentos. No es normal que un relato corto te transmita tanto conocimiento en tan pocas palabras, ni que te deje reflexionando tanto tiempo luego de terminar su lectura. Leer a Borges no es complicado, pero no es para cualquiera. Si eres un amante de la cultura en general, leerlo no te resultará difícil, pues encontrarás muchas referencias que comprenderás perfectamente, y las que no entiendas harán que investigues por tu cuenta y descubras algo completamente nuevo. Esa es la magia que tiene este escritor. El mezclar datos reales en una obra ficticia que choca con la realidad es algo increíble, y eso es lo que sucede en este cuento. La historia empieza con el protagonista caminando por la calle, lamentándose por la muerte de Beatriz, una amiga por la que sintió verdadero cariño, pero al mismo tiempo tenía sentimientos que iban más allá de la amistad. Mientras camina, nota que los carteles de publicidad que se encuentran en la plaza han sido cambiados. Esto le produce un gran dolor, pues comprende que el mundo sigue adelante y se aleja de la muerte de cualquier ser querido, sin respetar el lamento de nadie. Quizá el mundo cambie, pero él no lo hará, piensa ingenuamente. Ahora que ella está muerta, dedicará su vida a recordarla, sin esperanzas, pero sin humillación. Cada 30 de abril visitará la casa de su padre y su primo, pues ese día era el cumpleaños de Beatriz. No pasó ningún año en el que no visitara aquella casa. En un principio solo se quedaba 25 minutos, pero poco a poco fue acercándose más a la familia, sobre todo a Carlos, el primo de Beatriz. Carlos es una persona que tiene una mente demasiado activa, usa analogías constantemente, disfruta la poesía y tiene ideas algo extravagantes. Un 30 de abril en el que visita la casa de Beatriz, el protagonista lleva una botella de coñac y se la invita a Carlos. Al probarla, este le empieza a contar sus ideas, las cuales le suenan algo ridículas, pero las relaciona con la literatura, y le dice que debería escribirlas. Carlos le dice que ya lo está haciendo. Desde hace años está escribiendo un poema que se titula La Tierra. En él intenta dar una descripción de todo el planeta, prosiguiendo a leerle un fragmento y explicándole por qué es tan increíble. El protagonista escucha su obra, pero no le parece nada memorable. Reflexiona que quizás el trabajo del poeta no es simplemente hacer poesía, sino crear razones que hagan de ese poema algo único y admirable. 2 semanas después, recibió una llamada de Carlos, quien lo invitó a tomar un poco de leche, aceptando con algo de apatía. Al llegar, Carlos le leyó unas cuantas páginas de su poema, prosiguiendo a decirle que iba a necesitar un prólogo. En un primer momento, pensó que se lo pediría a él, pero se sorprendió cuando le dijo que deseaba que fuera Álvaro Merian Lafinur quien se lo escribiera, y le pidió ayuda para convencerlo. El protagonista le dijo que hablaría con él, se despidieron y dirigiéndose a casa pensó si decirle o no a Álvaro sobre el prólogo, pero intuyó que su falta de interés en el tema haría que no le dijera nada al escritor. Unos días después, el teléfono no paraba de sonar. El protagonista sintió tristeza de saber que aquel instrumento, que un tiempo atrás sirvió para oír la voz de su preciada Beatriz, ahora se veía rebajado a recibir las llamadas de alguien tan molesto como Carlos. Por suerte, todo se calmó pasados unos días. Así, se fue olvidando del tema, pero a finales de octubre volvió a tener comunicación con él. Al principio no reconoció su voz, pues se oía muy agitado, pero luego supo que se trataba de él. Al escuchar sus reclamos, se enteró que planeaban demoler su casa, y comprendió cómo se sentía, pues cuando uno crece, todo cambio que ocurre en el mundo refleja el paso del tiempo, y esto crea melancolía en las personas. Además, aquella casa era el recuerdo más cercano que tenía de Beatriz. Quiso transmitirle sus condolencias, pero no lo escuchó. Carlos le dijo que esa casa era indispensable para que lograra terminar su poema, pues en el sótano había un Alep, un punto del espacio que contiene todos los puntos, un lugar donde se encuentran todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. Le contó que lo había encontrado cuando era un niño. Sus tíos le tenían prohibido bajar al sótano. En una ocasión, escuchó que en aquel lugar se encontraba un mundo, aunque tiempo después se enteraría de que solo se referían a un baúl, pero al ser pequeño lo tomó de forma literal, y eso despertó su curiosidad. Se metió al sótano sigilosamente, sin que nadie se diera cuenta, pero tropezó y cayó por las gradas, abrió los ojos y fue ahí donde lo vio. El protagonista no contuvo su curiosidad y le dijo que iría inmediatamente a su casa para ver aquello de lo que hablaba. Después de esa conversación, comprendió que Carlos estaba loco, se sorprendió de no haberlo notado antes. Beatriz también solía tener comportamientos extraños, así que tal vez esas actitudes tendrían una explicación patológica. Se alegró por saber que estaba loco, porque en el fondo ambos se detestaban. Llegó a la casa, la sirvienta lo hizo pasar y le pidió que esperara. Entonces vio junto a un jarrón vacío un retrato de Beatriz. Se veía tan hermosa como siempre. Aprovechando que no había nadie, se acercó para apreciarla y empezó a hablarle. Beatriz, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, Borges. Poco después, Carlos entró para llevarlo al sótano y que viera el Alep con sus propios ojos. Le dio un vaso de coñac para que lo bebiera. Debía bajar, recostarse y contar hasta el escalón 19. La oscuridad y la inmovilidad le permitirían visualizar aquel fenómeno, aunque aclaró que si no lograba verlo, no le quitaría validez a lo que decía. Borges siguió las instrucciones que le dieron. Bajó por el sótano mientras Carlos cerraba la puerta. Se echó en el suelo y contó los escalones. En ese momento, al ver que nada pasaba, comprendió lo que ocurría. Aquello no era más que una trampa. El coñac debía ser algún tipo de veneno que Carlos puso en su copa. Seguramente no quería que nadie se enterara de su estado mental, y para defender sus delirios y convencerse a sí mismo de que no estaba loco, debía asesinarlo. Empezó a sentir un pequeño malestar, cerró los ojos, y al abrirlos, contempló el Alep. El protagonista nos aclara que describir el Alep es prácticamente imposible. Ningún lenguaje es lo suficientemente vasto para lograr expresar lo que es, pero hará el intento. El Alep era una pequeña esfera tornasolada que no tendría más de 2 o 3 centímetros de diámetro. Al verlo, parecía que se movía, pero al fijarse bien, notó que aquel movimiento era en realidad todo el universo que se encontraba girando dentro de él. El espacio cósmico se encontraba ahí, y se veía perfectamente. Todo se contemplaba desde todos los ángulos posibles, y al mismo tiempo, simultáneamente. No habían transiciones, no existía ninguna división. Todo era continuo. Todas las cosas eran infinitas porque se veían desde todos los puntos del universo. Veía el sol y la luna al mismo tiempo, el día y la noche, el alba y la tarde. Vio su habitación vacía, las calles por las que caminaba. Vio todos los espejos del planeta y ninguno lo reflejó. Vio el vapor del agua, todos los bosques del mundo y cada una de las hojas de sus árboles. Vio todos los desiertos que existen y cada uno de sus granos de arena. Vio a todos los animales, vio a todas las hormigas del mundo y cada uno de sus pelos. Vio dos espejos reflejarse infinitamente desde todos los ángulos posibles. Vio todos los libros que existen, cada una de sus páginas y cada una de sus letras. Vio todas las cartas que Beatriz escribió en vida y todas sus fotografías. Vio a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales a sus familias. Vio la circulación de la sangre de todos los seres vivos. Vio todos los continentes, todos los países, todas las ciudades, todos los pueblos. Vio el rostro de cada ser humano, y también te vio a ti. Vio el Alep desde todos los puntos. Ahí volvió a ver el universo, donde volvió a ver el Alep, contemplando infinitas veces el infinito. Sintió mucho vértigo, y sus ojos empezaron a llorar, porque había contemplado aquello de lo que todos hablan y tratan de explicar sin haberlo visto. Borges vio el universo. Carlos entró en la habitación y le preguntó qué le pareció la experiencia. «Formidable», respondió Borges, cuando ideó una forma de vengarse. Carlos le preguntó si había visto todo en colores. El protagonista ignoró la pregunta, le agradeció la experiencia y le dijo que aprovechara aquella demolición para alejarse de aquel objeto que no perdona a nadie. Le dijo que el campo y la serenidad son dos grandes médicos y prosiguió a retirarse. Sabía que sin el Alep jamás terminaría aquel horrendo poema que estaba escribiendo. En el camino a casa le parecieron familiares las caras de todas las personas que veía. Todo a su alrededor lo había contemplado desde todos los ángulos posibles, y temía que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderlo. Pero por suerte, al cabo de unas noches, empezó a olvidar muchas de las cosas que vio. Medio año después de que demolieran la casa, Carlos ganó el segundo Premio Nacional de Literatura. Esto enfureció a Borges, pues sus obras no recibieron ningún voto, y era una prueba de que los críticos solo premiaban obras mediocres. No había mantenido ningún contacto con Carlos, hasta que recibió una carta de su parte, en la que presumía de haber ganado el premio. La obra termina con el protagonista haciendo dos observaciones, la naturaleza del Alep y por qué tenía este nombre. Alep es la primera letra del alfabeto hebreo. Para la Cábala, esta letra significa el Ensof, el Todo Supremo, la representación abstracta de lo divino, aquello que puede ser considerado como Dios, un no ser, el increado e incomprensible para el ser humano. También es el símbolo de los números transfinitos, en los que el todo no es mayor que alguna de las partes. Borges se pregunta si Carlos eligió ese nombre o lo leyó a través de los infinitos libros que el Alep le reveló. Finalmente, concluye que existe o existió otro Alep, y el que presenció era falso. Sus razones son que en el pasado muchos personajes afirmaron poseer objetos que les permitían ver el universo. Además, se cree que en la mezquita de Amr, en el Cairo, el universo se encuentra escondido en una de las columnas de piedra que rodea el patio central. Nadie puede verlo, pero si acercan el oído a la superficie, pueden escucharlo. Quizá él vio aquel Alep mientras veía el universo, pero lo olvidó con el paso del tiempo. Incluso con el pasar de los años, ha ido olvidando el rostro de Beatriz. Pero, ¿en verdad existe otro Alep? ¿En verdad se encuentra entre una de esas columnas de piedra o está en otro lugar? Quizás se encuentre en tu casa, en tu centro de estudios, en tu trabajo, esperando a que lo descubras, y así puedas ver el universo.